recibido a cuenta. Castigo por estar contigo. El cargo amargo en tu ironía me pincha y sangra todo el día. Recuerdo todo lo que fue con mi alma por el piso. El tiempo será mi testigo. Te quise tanto, amor mío, y solo he recibido a cuenta. Castigo por estar contigo. El cargo amargo en tu ironía me pincha y sangra todo el día. Recuerdo todo lo que fue con mi alma por el piso. Y este tema va para nuestros amigos Santiago del Estero, Tucumán. Quizás me ofrezca revivirlo, el amor que perdí con mi alma por el piso. El tiempo será mi testigo, te quise tanto, amor mío, y solo he recibido a cuenta. Castigo por estar contigo, el cardo amargo en tu ironía me pincha y sangra todo el día. Recuerdo todo lo que fue con mi alma por el piso. Será mi testigo, te quise tanto, amor mío, y solo he recibido a cuenta castigo por el...